feliz. Mi mundo ya no es gris. Estoy en ti. Ya tengo a dónde ir. En tu mirar hallé la libertad para luchar, dejar lo viejo atrás. Llevas al cielo.